¿Qué te has hecho en las cejas? ¡Estás guapísima! ¡Pareces otra! Vengo del centro de estética Maite Garrido. Me han hecho una nueva técnica de micropigmentación hiperrealista. ¡Sí, parecen naturales! Aprovecha, están de oferta. Puedes regalárselo a tus seres queridos. Mejor, entra en Facebook Centro Estética Maite Garrido con Y y mira sus trabajos. ¡Me voy ahora mismo corriendo! Espera, están en calle Satsuma 22. Recuerda su Facebook, Centro de Estética Maite Garrido con Y.